junto al mar, abrazados estuvimos, así sin tiempo. Cada día más, y te empiezo a querer, a quererte de más. Tú eres el amor. Alexander Acha, y tú entonces nominado para ingresar al ranking. Nos está faltando un sexto, una sexta nominada. En un ratito sabremos de quién se trata. Recordamos que de los seis nominados que te presentemos el próximo fin de semana, ingresarán los tres más votados por vos. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com, en Instagram con el hashtag las20másvotadas, y también podés votar en la web de la radio. Llegamos al puesto número 5 de esta semana. Hablamos de descensos nuevamente. La semana pasada esta canción se ubicaba en el podio, se ubicaba en el puesto número 2. Es decir que hoy hablamos de descensos de 3 lugares. Él es Luciano Pereyra junto a Lang Lang haciendo esta hermosa versión de Me Enamoré de Ti. Puesto número 5. Sonreír, hoy vuelvo a vivir.